Desde hoy mi vida empezó. Desde hoy te entrego mi amor y a tu lado no habrá más dolor. Desde este momento. Conmigo.